pare de sufrir. Tenga pa' que se entretenga. Llévelo. Remedio infalible. Tenga pa' que se entretenga. Para el estrés, amigo. Para que no le pensando cosas malas. Su participación en esta copa. Como 6, 7 años. Con David en Barranca del Muerto. Los únicos en cabina sin. We'll be right back. Mauricio Montesco y Paulina Toledo se casaron una tarde de octubre de 1970. Habían durado algunos años de novios y cuando él anunció el matrimonio, todo el mundo ya lo esperábamos. Fabricio conoció a Paulina en una reunión del escritor Javier Lago Yarza. Y desde ese día, según lo confesó, se sintió atraído por dos cosas de ella: su delicada belleza y el océano de fragilidades que representaba. Paulina era una mujer bella, de una frágil ternura, fiel, educada y trascendente, y con una inteligencia explotable, pero no demasiado. La gente de provincia que llegaba a México, le preguntamos en las terminales: bueno, señores, ¿ustedes cómo ven? Los muchachos que están avisando a los pobres. Dice: ¿qué pobre? Por Rusia, estos se los mandan Rusia, son comunistas. Y en el medio católico, ignorante y atrasado del pueblo mexicano, se ha dicho que se llegó el sacudimiento, la consecuencia del movimiento 78. Pero quienes vivimos en el campesinado no nos consta eso. Eso solamente lo proclaman los compañeros que se han dedicado a estudiar nomás y ven el asunto de que dentro del movimiento estudiantil y no de que fuera. El movimiento estudiantil sembró la corriente intelectual revolucionaria que está dando forma ahora a grupos que sí le van a seguir a la revolución, pero no es precisamente el movimiento que existe. Ahora sí, después del 68, nosotros venimos en esta asamblea a presentar una propuesta por eso, y se tiene que recibir información del 68 y del 2 de octubre y también del 10 de junio, que fue otra matanza que se hizo. De todo eso el campesinado lo tiene que saber a través de su organización, y donde no hay organización para el campesinado no se sabrá nada. Entonces, este de 68 que fue, de alguna manera, central de inteligencia o agencia central de inteligencia, ¿verdad? En vez de la policía secreta de Estados Unidos que se meta por el mundo, ellos tuvieron que ver para preparar esto. De esa manera se meten los gringos a México, pero también ya se nos dijo que los gringos pusieron un aparato rastreador allá por Sonora, algunos se acordarán del nombre que tiene, con el fin de captar todas las comunicaciones de radio que tienen los radiodifusores de México y otros medios de comunicación por cable o por aire, con el fin de que estos individuos se dieran cuenta, los gringos, de qué es lo que estaba pasando en México y qué orientación lleva el gobierno. Era una estación más o menos como detectora o espía por el gobierno. Y también nosotros hicimos como en San Luis, en una playa que hay, en una isla que hay cerca del puerto de San Luis, que puso una base norteamericana con armamento norteamericano, y que yo no sé si usted todavía, pero eso se denunció hace 5 años. La intervención norteamericana aquí es menos quizás que en otros países, pero en la Dominicana, ¿quién no sabe? En la Dominicana recientemente intervinieron los norteamericanos con tropas y se llevaron pedacitos de gobierno, de ejército de otros gobiernos, para aplastar el movimiento que encabezó Caamaño. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Son las 11 y 47 minutos. Buenos días, estamos en La Voladora Radio. Mi nombre es Emanuel Acosta, transmitiendo desde Ameca Meca por el 97.3 FM, La Voladora Radio, y pues estamos presentando el programa Tenga para que se entretenga. Tenemos aquí, acabamos de escuchar un fragmento de un audio histórico, una entrevista inédita realizada a Lucio Cabañas. Lucio Cabañas, pues, un guerrillero muy, muy reconocido dentro de la guerrilla en el estado de Guerrero. Asimismo, antes de esto escuchamos el fragmento de una obra muy particular que estamos tratando en este programa. Es el cuento de la desaparición de Fabricio Montesco, escrita por el escritor Marco Antonio Campos, mexicano. Y pues anterior a esto todavía vamos a escuchamos una canción que, bueno, aquí está conmigo Mónica. Hola, Emanuel, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Mónica. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. Acabamos de escuchar la canción de Requiem, un grupo de la escena underground, canción inédita, que, bueno, nos va a servir para situarnos en los años 60, 70, de lo que vamos a estar hablando más adelante. Ok, perfecto. Y bueno, por nuestra parte en este momento sería todo. Estamos en los teléfonos, que es el 9782-5252. Estaremos esperando sus llamadas. El correo en cabina@lavoladora.com. Y estamos ubicados en la calle de San Francisco 70, en el barrio Panoaya. Por si quieren mandarnos algún mensaje, escribirnos, se reciben todas las quejas que quieran mandar. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Tenga para que se entretenga. Llévelo, llévelo. Haga lo suyo, el mejor regalo para el niño o la niña. Para chicos y grandes, artículos de novedad. Si su marido no la pela. Tenga para que se entretenga. Escuche, escuche y acérquese un poquito más para acá. Acérquese, acérquese, acérquese, acérquese. Tenga para que se entretenga, para que se entretenga. Y su marido no lo pela. Tenga para que se entretenga. Somos una radio con oídos. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3. Mi nombre es Angélica Mendoza López. Yo me dedico al comercio. ¿Qué me gusta más de Ameca? La pasividad que había, porque ya no la tenemos. Bueno, me gustaban los ríos cuando eran limpios y podíamos ir a jugar. Yo soy esta radio. Correo electrónico tengalavoladora@yahoo.com.mx. Pasé una noche de perros. Y a pesar de estar cobijado todo el tiempo, sentía como el frío y el viento corrían horriblemente por la piel y la sangre. Me duelen también los ojos y he tenido que permanecer encerrado todo el día, haciéndome el desayuno, la comida y la cena. No soporto la cabeza, ningún calmante es capaz de quitarme este dolor que se me clava como las garras de un animal desesperado. No, no puedo abrir un libro, y si oigo música siento un inmediato fastidio. La cosa con Paulina está estacionariamente mal. Sigue sin salir de su encierro y solo se vale de lo indispensable de la casa, la comida y algunos libros. Ya no soporto esta campaña de desdén, más implacable que la peor tortura física. No sé, pero ya está bien que termine esta espera, que además de larga y dolorosa, me ha convertido en una piltrafa humana, dependiente del corazón de una mujer. En todas partes hallo cierta consecuencia desgarradora de irme acostumbrando a su ausencia. Seguimos en La Voladora Radio, son las 11:53 de la mañana. Y bueno, acabamos de escuchar también un fragmento más de la obra de La Desaparición de Fabricio Montesco, del escritor mexicano Marco Antonio Campos. Para los que nos acaban de sintonizar, recuerden que estamos ubicados en la época de los años 60 y 70. Es una época bastante, con bastante material, digamos, para la historia de México y bastante decisiva en la historia de México. Y bueno, vamos a hablar un poquito más del autor. Este autor es un mexicano, tal vez no muy reconocido, pero tiene varias obras. Estamos sobre todo ubicados en La Desaparición de Fabricio Montesco, que es un cuento publicado en 1977, pero que está alrededor de los años 60, por eso es que nos ubicamos en este momento. Otros cuentos también bastante interesantes de él es No pasar el invierno, que trata también sobre un poco de la guerra sucia, y un compilado que es de donde tomamos estos dos cuentos, que es Desde el infierno y otros cuentos, editado por Conaculta. Es bastante recomendable también. Además de esto, también él ha publicado antologías, ensayos, también entrevistas, y en este caso se ha ganado un premio que es de los más afamados en el mundo literario de México y Latinoamérica, que es el Javier Virraurrutia en 1992. Y bueno, Mónica, ¿qué más nos podrías decir del autor? Bueno, es un autor multifacético. En estos momentos está escribiendo, bueno, escribe en La Jornada Semanal, hace un artículo de opinión, pero bueno, ha estado invitado como lector huésped de la Universidad de Hamburgo en Viena. Ha sido profesor también invitado en Brigham, en la Universidad de Brigham Young University. En Buenos Aires y La Plata, ha sido traductor, profesor de la UIA en la UNAM, también, bueno, ha escrito en el Universal, se ha presentado en Bellas Artes, en el periódico Poesía, Proceso. Bueno, es un autor con una amplia gama de escritura. Ok, también hay que recordar y mencionar que este autor, Marco Antonio Campos, ingresa a la Facultad de Derecho, que es un dato bastante interesante, sobre todo porque también él ingresa a partir como del, tenía como alrededor de los del 68 más o menos, precisamente ingresa a Derecho. Entonces, bueno, él lo declara directamente. Este año fue decisivo para él también para abandonar su carrera. Bueno, no abandonarla en el sentido de que no la terminó. Sí la terminó, pero no volvió a ejercerla. Y decidió ir por el camino de las letras, ¿no? Que es un dato muy importante. Y también, en cuanto al cuento que estamos tratando, que está ubicado en los años 60, 68, pues se habla de por qué ese año es tan importante también para Marco Antonio Campos, ¿no? Fíjate que algo muy importante que hay que mencionar también es que aunque este texto se publica hasta final, bueno, por los años 1977, es un autor que recibe el premio a la Promesa Literaria en 1972. Entonces, bueno, ya venía escribiendo desde antes. Y bueno, yo creo que es así, marca muy bien en cuanto va entrando a la universidad, tiene entre 19 y 20 años. Y bueno, seguiremos platicando de él. Ahorita nos vamos a canción y regresamos. Estamos.

en este mundo actual de capitalismo, trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco o la colección de cassettes viejos o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco número 70 en Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en la mecánica. Radio, radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Llévelo, llévelo. Haga lo suyo, el mejor regalo para el niño o la niña. Para chicos y grandes, artículos de novedad. Si su marido no la pela, venga para que se entretenga. Escuche, escuche y acérquese un poquito más para acá. Acérquese, acérquese, acérquese, acérquese, acérquese. Venga para que se entretenga, para que se entretenga. Y su marido no lo tenga. Venga para que se entretenga. Y regresamos a La Voladora Radio. Tenga para que se entretenga. Seguimos transmitiendo. Son las 12:06. Y bueno, recordemos que estamos a 40 años del 2 de octubre, recordando la época de 1968, de los 60s y los 70s. Estamos hablando de Marco Antonio Campos, escritor mexicano, y también del contexto de la época. Teléfono en cabina 9785-252. Y bueno, también hay que mencionar que el sábado 4 de octubre, aquí en Ameca, La Voladora está organizando un toquín, también celebrando 8 años La Voladora, con el contexto del 68, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito más de este contexto. Mónica, ¿qué nos puedes decir? Recuerda, bueno, hay que ubicar este contexto con la presidencia de Díaz Ordaz, que pues es bastante conocido, pues, por algunas cosas que hizo ahí. Bueno, Mónica nos va a platicar qué pasó en ese momento. No, pues más bien platicarles muchas cosas, porque pasaron muchas cosas, Emanuel, ¿no? Primero, porque ya se venían arrastrando problemas, ¿no?, con la sociedad desde finales de los años 50, por ejemplo, y aparte, bueno, porque había una tendencia izquierdista, ¿no?, ya se venía presentando. El periodo de Díaz Ordaz se caracteriza por ser principalmente muy autoritario y va a ser, yo diría, sangriento, ¿no? Primero porque, bueno, hay una serie de manifestaciones integradas por el ámbito profesional, que son los médicos, y que va a ser parada por la vía represiva casi iniciando su sexenio en 1965, ¿no? Bueno, su principal afán es hacer que crezca la inversión industrial, por lo que, bueno, toda la inversión pública se la invierte y hace, bueno, hace que los sectores agropecuarios, forestal y pesquero, tanto comunicaciones, transporte, bueno, todo lo que implica la industria,

vida. Todo el pantalón se va de remate, de remate. Haga lo suyo, el mejor regalo para el niño o la niña. Para chicos y grandes, artículos de novedad. Si su marido no la pela, venga para que se entretenga. Escuche, escuche y acérquese un poquito más para acá. Acérquese, acérquese, acérquese, acérquese. Venga para que se entretenga, venga para que se entretenga. Y su marido no le pela, venga para que se entretenga. Amor, ¿cómo estás? Ya quedé con el Richie. El sábado nos vemos en la fiesta. A las 3. No. A las 3. Ponte reina. Ponte reina. Estábamos en la fiesta. Paco intentó defenderme. Mi novio estaba ebrio. Me violó. La violencia se vuelve cotidiana. Hay consecuencias. Cada 18 segundos, una mujer es violada en México. ¿Y tú, cuál de ellos eres? La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. El gobierno del presidente Calderón busca ante todo impulsar y desarrollar el talento de las personas. Lo que estás escuchando es ruido blanco. Es lo que se escucha cuando callan a una radio comunitaria. Ruido blanco, ruido blanco. El viernes 6 de junio del 2008, a las 7:20 de la noche, un grupo de agentes de la Policía Federal Preventiva irrumpió en el local de la radio comunitaria Tierra y Libertad, ubicada en Monterrey, Nuevo León. Radio Tierra y Libertad transmitía con un watt de potencia. Un watt de potencia. Radio Tierra y Libertad, desde el año 2002, solicitó el permiso para emitir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hasta la fecha, no han obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. El 6 de junio de este año, más de 100 efectivos se llevaron el equipo de la radio. Antes del 6 de junio, en esa misma frecuencia, se escuchaban las voces de la comunidad. Este ruido es una forma de reemplazar tu palabra, una forma de acallar nuestras voces. Haz ruido, no te calles. Esta es una campaña de La Voladora Radio, 97.3 FM. Mi nombre es Andrés Valencia, de acá de Ozumba. Mi más recuerdo bonito fue que yo trabajé en el molino de trigo, que se llamaba El Popo. Trabajé 13 años allí. El lugar que teníamos es donde está el, hoy el mercado. Fue por el año 1944. Yo sabía esta radio. Correo electrónico. Tenga la voladora @yahoo.com.mx. Y regresamos aquí a la tenga pa, a su programa Tenga para que se entretenga en La Voladora Radio. El messenger de la cabina es cabina@lavoladora.net. O bien nos puede venir a dejar sus comentarios a San Francisco 70, en el barrio Panoaya. En el barrio Pañuelo. Acabamos de escuchar un audio histórico de Lucio Cabañas. Y también una canción, Voodoo Child de Jimi Hendrix. Yo creo que a muchos les trajo recuerdos formidables, ¿no?, de aquellas épocas. y por eso queremos que nos escriban, que nos marquen al 978-5252 para que nos cuenten cómo vivieron esa etapa de su vida, ¿no? De los 60-70. Y vamos a hablar un poquito del contexto cultural de esta época. ¿Qué nos comentas, Emanuel, al respecto? Bueno, pues algo muy importante de que mencionar en cuanto a esa época, ubicados precisamente en lo que mencionabas de las Olimpiadas del 68, pues es ver cómo se transformó la ciudad, ¿no? En ese momento. El contexto cultural en el 68, pues, por un lado es como muy... Ahí por el lado está el movimiento social, que es por todos lados, por todo el país. Y por otro lado, las Olimpiadas llevan a México como a la búsqueda de que colocarse en el mundo, ¿no? De presentarse al mundo como un país moderno, digamos, en cuanto al arte, en cuanto a la cultura. Las manifestaciones artísticas van rompiendo por completo con lo anterior, que es la escuela muralista, la escuela mexicana de pintura. Todo va rompiendo y entonces se va inclinando a la abstracción, a los movimientos de los 70s en el arte. Y pues algo que nos deja bastante las Olimpiadas es el corredor de la amistad o la ruta de la amistad, que es en la Ciudad de México. Bueno, pues para los que nos estén escuchando allá, pues seguramente se habrán dado cuenta de cómo se transformó la ciudad en ese año, ¿no? Tenemos ahí 18 esculturas a lo largo del periférico sur, que son un testimonio de que la escultura urbana, bueno, pues tiene presencia en la ciudad, ¿no? Y pues es también como una apuesta, ¿no? En cuanto a que, pues la escultura urbana también no es como algo tan significativo, digamos, en otras zonas de la ciudad. Hay por ahí algunas perdidas, pero como que todavía seguimos en los monumentos, en las estatuas. Y bueno, este año es cuando se le da un gran... Se le da todo el peso a esa modernidad, si se puede llamar así, en el arte, ¿no? Tenemos ahí las esculturas que son... Participan 18 países. Bueno, participan varios países, no son 18. Participan varios países de las Olimpiadas con una escultura. Cada escultor pertenece al país. Hay una de Francia, hay de... República Checa, hay varias. Y bueno, también está, en cuanto a México, hay una escultora que tampoco es muy conocida, pero es muy, muy buena. Y de hecho ahorita hay una exposición de ella en detrás de la Torre Latino, en el Atrio San Francisco. Está una exposición de Ángela Gurría, la escultora. Ahí pueden ver la pequeña maqueta o la escultura en pequeño de la Ruta de la Amistad que se está presentando. Bueno, que está en San Jerónimo, por si quieren darse una vuelta por allá. Entonces podríamos decir que físicamente la transformación de la Ciudad de México en los años 68 fue eso, cómo se estructuró para acomodar esas esculturas. Entre otras cosas, bueno, también podemos hablar del Estadio México 68, que está en CU. Hubo muchas construcciones a partir de las Olimpiadas. Y bueno, ahora vamos a continuar con un fragmento. Regresamos un poquito al cuento que estamos tratando también, la desaparición de Fabricio Montesco, Marco Antonio Campos. Este es el tercer fragmento. Vamos a él. La verdad es que yo estaba muy asustada con el señor Fabricio. Sobre todo a últimas fechas. Andaba muy mal vestido, con la barba larga y los ojos como saltados. Me daba mucha pena verlo todas las tardes sentado en el jardín, viendo hacia la ventana del cuarto de la señora. Yo creo que a pesar de todo lo que decía, no la podía olvidar. Sí, señor, en las mañanas el señor Fabricio se iba al bosque o bajaba al pueblo. No, nunca se me ocurrió seguirlo, pero por lo que me dijeron algunas señoras del pueblo, lo creían loco y se burlaban mucho de él. La señora me pidió que lo cuidara como un niño, me decía, porque él todavía tenía que hacer muchas cosas en la vida. Pero no sé por qué lo decía, yo creo que no haría nada. Él no regresó a su trabajo, allá en México. Y es más, ni siquiera hacía eso que le gustaba, la música. Y regresamos, escuchamos el último fragmento de la obra La desaparición de Fabricio Montesco, un libro bastante recomendable. podemos dejar por aquí una copia para que se vengan a dar una vuelta a la voladora y sí, que lean todo el libro. Y aparte para que, bueno, vean cómo esta historia culmina, cómo es la trayectoria de este personaje en particular, Fabricio Montesco, y qué es lo que causa su desaparición, ¿no? Les agradecemos su atención, agradecemos que hayan tomado un rato de su tiempo para escucharnos, esperamos que nos sigan sintonizando aquí en el 97.3 FM. Y para concluir, ¿algo más que quieras agregar? Pues muchas gracias sobre todo, y pues esperemos que este programa haya servido un poco para recordar esos años en todos sus contextos, ¿no? La cultura, el contexto social, los problemas sociales que había, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Como una buena, y bueno, también la lectura también ubicada en ese contexto, ¿no? Y pues vamos a despedirnos con una canción. Bueno, Mónica, adelante. Sí, nos despedimos con una canción muy buena, bueno, a mí me gusta mucho. Es de La Barranca, se llama Quémate Lento. Y antes de que nada, gracias a todas las personas que hicieron posible este programa. Sí, a todos los que aportaron su voz también para este programa. Buenas tardes y que tengan un buen fin de semana. para que se entretenga. Producción, Carolina González. Conducción, Emanuel Acosta y Mónica Aldana. Operación, Daniel Iván. Teléfonos, Sol Reza. Tenga para que se entretenga. Agradece a todas las personas que contribuyeron a la realización de este programa. Tenga para que se entretenga.